Estamos acá en la avenida 6 de marzo de la ciudad del Alto. Bueno, y ahí encontramos una gigantesca marcha de reivindicación de los derechos de los adultos mayores de esta ciudad. A ver, Mauquitaja, Ullartañani, Kunapan, Kanakashupanaka, Hamok, Apatana, Gil, Kuyakanaka, ¿no? Aquí los adultos mayores han dicho, por ejemplo, cumplimiento a la ley 369 para el buen trato a todos los adultos mayores. No, Kamara Kimaitap Karak, Kanyachakansti, vivimos en un mundo que envejece, no seamos un mundo que discrimine, ¿sí?, a la vejez, al arquivo. ¿Y la tas que algo que venga de Timasti? No sé, pero hablar a los otros. A ver, ya cachacanagan ahorita ya, Cris. No al despojo de nuestros bienes, Araquiwa. Ah, buenos días, tío. Buenos días, sobrino. Ah, el sobrino. Igual y que este. Kunatsa, Hichuro, Gonoktas, Tanja. Nanaka, Jamtas, Tua. Respeto, Jotjaña, Pataki, Nanakana. Adultos mayores, Kuanakataki. O cámara, pasajes, rebaja ñapa, impuestos, rebaja ñapa. Taje con agua, respeto, Jotjañapa, adultos mayores de Kej. Ajá. Oklayak, sexta, reclamo, a Caratona. Ya, Waliki, ya acá, Pancasut Caraquivo, los adultos mayores tenemos derecho al trato con calidad y dignidad, ley 369, artículo 7, inciso 4. ¿Aski algo aquí, Banae, tío? Ah, bueno, aski ahora aquí, Banae, suma ahora aquí, Banae, señor periodista, en el Tarunta Simonda. Ya. Bueno, no me caja, Mayep, toma más respeto a todos los mayores, no me caja aquí. Mi hija, no me respeto, no me caja aquí, porque tiene oficina, ni. Ni trámite en la cana, ni otiquete, respeto, nanagatak. Nanagaro, salap, trámite roja, machagaro, no con la capjet, ni suma tente, pito, ni una paganianza, ni los apaganianza. Naira capilan, ni una gato, respeto, otiquete, salguesa. Hanel que es un poco que te, señor periodista. El chagayaja que se otiara que está en la cana. Que se atra, juiz atra, o da que se anda, pito. Ya ha dado 20 años, se lleva juiz otra. Se trata de una OTI, acá el camino hospital Corea, Franca Cruz, Villatila, Ucanga, con 20 años, mamá en San Pedro, con juicio, con juicio, con juicio, con doctor, con juicio, con juicio, con juicio, con juicio, con juicio, con juicio, con juicio, con 20 años, hermano, señor periodista, con juicio, con. Muchas gracias, yo espero que como todos los que están a ver, como ya que si no, creo que es caraki, taiga o quina cansti, ¿no? Hay otro, ¿no? Dice, a ver, otro cartel también, leemos acá. Dice, los adultos mayores contribuyendo mucho a la sociedad, es tiempo de invertir en ellos, Araquiba, ¿no? Asquero aquí, ¿verdad? Tío, muy buenos días. Buenos días. ¿Cuántos están ahí, Churuja? Bueno, voy a armar más que una nagata. ¿Ya? Acá, tercera edad. Tiempo de que andan acá, cuando se va, acá cambian a cochana pataca. ¿Ya? Pero el churón, sí. Naira Botijano, camarón y cután monasqui, ucataja. Pablo Libre, camarón, lo recibí monasqui, nanaca armata, su gobierno traja. ¿Ya? 250 en Bejaneu, abanda y jaquet pajseja. Ah, renta dignidad. No. ¿Ya? Entonces, atención a ucamara que han utilizado acá. Medicina tocota, justicia con cámara que van a llegar aquí, o que no acabo de hacer arma tapta que gobierno tocota. Entonces, o que tan si te haces un hipsta, antes es para el gobierno, creo que el gobierno más o menos que encima, manda caja, mapit, igual que aprendes tú, más o menos tienes gobierno. Ukau nana kata kehanu wali kita. Oh kami. Porque bidan bidan ni si nana kata. Wakit tak tora bi cawa kasi pelis kiwa. Ah yeah. Entonces ya. Ani tuka lu tchit nana kata keh. Tuka tuk manat nana kata. Atención utpen. Tuka cap timbo naga nana kah kunci wajab tu wali. Aka markaro, bodi markaro. Ani wicu timbo naga. Wai nana kah sarhab ya kah najun nana karo. Ani una naga ukam sara esclavo de los copjito hasta la tefundio te nana casa toda vez de fin de va a caja hasta el segundo pues 50 de su canaca ahora buscando a patronaje o patronaje tengo su evolución 52 años nana casa lo lleva a sacar ya entonces ya busca para que se va hasta y llega a que cambie el corbetán o da que se recupere el tan que volvió marca pero la ciudad está capjito, entonces ya, Upa gobernante anjeta armas khatkhiu. Aga nana gelavat. Aniu andasin un hapit kau. Azun dukat mistone nana ga hupitla maseniu. Walira kisa wajilla kiskanya. Consejo ta oñani wainta okana krosa hilata. Bueno, entonces ya. A ver, se les por último paso. Había marca tu tira con la caroja. Calzala, bucama, la el mundo tu tira en la caroja. Han confiado en padre. Porque acaba tiempo, se le va a tener un trabajo para la caro. Tanto españoles, tanto norteamericanos. Camarillo japonés en la caro, se han cato patas, silvitas. Han confiado en padre. Acá marca que las primeras estaba, entonces su pana gana. Cuida sin la capa, o a mi confianza, yo la capa. Y acá marca el gan, y vas a lugar. Allá está, controla todos los nactan. A mi fácil, acá volví a marcar, o está para que me mantan el padre marca tu cera canaga. Entonces, guayna nactaba con el cuida sin la capa, o allá marca tu cera canaga. Claro que, mirita, se la caña en la capa. Tenemos derecho a uso del idioma materno, ley 369, artículo 7, inciso, socta Sarakiwa. Cuyaca, ¿qué hago aquí para allá? ¿Qué hago aquí para allá? ¿A unir su tema, Cuyaca? Con la lincha García de Chura. Ya, Cuyaca Prudencia, ¿cunaza o no estás citando aquí, Chiroja? No, ya, ¿o no estás tú? Tadi kan aku tak kira ni aku nak sud kita aku kat orang tak sih cora. Bawa nak kira respect itu. Ya. Tadi kan aku kat orang tak sih. Kuna nak kira mayup tak hilir aku tadi kan aku kamera. Hilir aku tadi kan aku kamera. Kerap. Mayup nak nak kira. List mayup. Alimin tak sih mayup tak. Abu saya tadi kan aku hak tak tak awan donat tak kalin uti. Uka nak kah naik pirsirin di thay, uka thamau naik uka nak sarnak. Ah, yeah. Si, tapi kan aku kah, aku kalian hak tak tahu uka nak apa hak ti, uka naik sarnak asal. Ay, kerai dia. Kunat sa, cakap, kunz mai itu onyani, uka onyani, sianya nak wain tau kan agaros, kanu kam lura panya pataki. Kam lura panya pataki, kan naik kah. Wawa nak jadi cuci pan, hanya uka nak kah, wawa nak kah arun tak si insyat kiti, uka arun tak dah, uingat tak banyak ya. Olah, sas. Ini semua arun cepat naik. Nana kata, suami rasak tak syarun tak sih perihat na. Naa hiratin bukan nasi bintuan nasi tentai singgahnya ni. Ya. Ha, kata naya kata suami rasak tak sih menarun tak sih. Ia jangan nak kembali tuh ini nak kata saya mesti tuh komand tak sih. Iwas naya kata konselor sih kamu sana. Ha, uka respect naya kmaik. Ah. Wah, uli tu naga respect asp. Ya. Arun tak sih niat. Ni tu naga hasukam ane. Abis itu karun dah sini siete bet. Ola, nana kah naira sumira sakt asih carun dah sini. Ane cakap bang kamahit naya ukmait. Respect tu kot, panahu kam. Tapi kerus aku kerus nuwab bati. Tapi kerau kerus nuwast hak tap. Uta naga pat sini disip kita ikan aku kini uta naga pat nukta dajeh nuwe. Uka sini disip hak tap kita ikan aku kini. Naya ukmait kiman. Ya kiskanya uka kat. Kanu kam lurap kanya pagi tani ikut jaga. Ani kan lurap kanya pagi teh. Nak kan lurap kanya pagi. Tuh pun naga tora beli suin tersehe nuwe. Nana kah ani nana timbah. Walau tak hati itu asyik sekolah intanya, sekolah intanya ya katora bayu kami itu. Naira, ni ko semera sah asyik patron nak kerana nasi, mit anit sah nak kredit naya ya mas sah nak kawat, mas sah nak kawat. Abis akhir asyik turas apa ni ruka kawat ni ruka, montari ruka montar orang mang asyik silpik. Uka mana kau utan naira. Ani hijatin bawa naga hujik rabi. Naya aku kan nak maju wajt. Ya. Walik kita kama saran tau kira kian kita kuyak kama ya kama ni ya saya harus skip tentang kayak kahilat nang kau bisa harus skip taraginya ni abir. Aka ma kahilat asli ma standar tapi nak tas kerak kau ni suatu ma kahilat askel lagi pernah ya. Ya. Kau rokam Gomez. Pablo. Gomez. Gomez. Pablo Gomez. Kunat sah hijucu sarta sekitar nak kahil lah. Muit onyani. Они утки треспето, а тут тут майори ќе катаки. На мајаули е нека утки, а не утки ти ќе треспет ките. Ја. И во се таки сте вале дискриминација на утки. Кога пачаса филаки иски, кога пача, а не пени ур треспето утките. Ја. Укао ханувал ките, укат хамава кам марџа утки. А е. Укат и амојта вања на вера кака хиче пача на канха, ја кепа сенија на кајока на кас, а нока јоа на кас. Ахсо хау кираки, уа хилитај као кинакарос, укат кампста вања не и сабе кун са амојта вања. Uka han wale ponía han pini wale que tiene perlej y tía han ido respeta que tiene han pini amuyan campat machista o que han wale aquí pachat pachar que hota aquí oh y qué rey camao no mau kita cuenta con acá si usted oña ni cam oña ni se quilata van acá respeta paña pa y adultos mayores para han ido que hot que tiene naira que deja mal que tiene una vez dejó este tiempo en maíz capun aquí en ahí ya este tiempo han ido pini que o camao jara que tiene o cao hil cao cao igual que hilata es cao que chas saranta o creñani o cama no cam saranta es que hay que upar es hil cuya cana como quita ya cao hilata na camisa los kipta creñani que acá pat chacan a ver ma hilata arunt allá muy allí monera que cao que es su última hila Ernesto Plata Plata Ernesto kunatse hichurusti o noctastan cama quita canaste oñani nana caja necesita pastan o respeto Adulto mayor, Janeuco Banco Nacan, especialmente Banco Sol de Viacha. Fildora, Umat Pagañate, hasta a la fila nos votan. Aquí Ucanac, Iguanaca, sabéis comer Hermasip, pero gobierno Toquetsa, Camaraki, Janeu, Anchananagata, Yanapta, Jote, porque Montanoa, Iguasanacaja, tiempo pan, cual Chabajiwaitan, tiempo pan, cual impuesto Naca, Tallera, con movilidad Anacacha, Uscoaitan, Cha, Niaquete, Jaca. Da dan capitaneo anchina na que te que conas otjete necesita para tomar aumento tres para na caro consideración alto patara que una na que ni pa hal tun que hiwa tana que un estaba y apta alto patan y de una que otjava y familia na que te vaya hane con así chur kama na que te que ancha o que na que te que otjete cuali sumas pa ma chiquillamente o tres para na ya porque necesita un cuartito por lo menos que había porque a mí va una campeón Pertinya mahar kita kamanya. Gobierno wali Cochabamba roki wiana petaki konas Cochabamba Cochabamba. Lapas umak senior periodista yatta wani kiu tanto konas. Yo sana kata kot kawai kit entos naya. Necesita pa ya kipa ukine kahane. Ura kini kap sani konas no kunai mana usar nakapta. Uka tuble agin alto nakasa. Hani nana kata ke konas ut kara kitirman. Wali takis kanya ukite nakata independente. Trabajo nampik kamas. Está no canaca señor periodista no cada día sabe ir este hermano vale que está mañana y taika o quién agarró si que equipo caracuá está o canacarosa con jamás a un está apañá para que leer taika o quién agarrosa eso muy bien gracias hermano está mañana y gilate y está mañana y guay está o canacas con su camacha apañá para guay nana está o canaca acá tiempo naja sarap apañá para watata de usar evangelismo o cada cual importante y nada más o carse las pocharas que y nada más o leí naca sotia ni o con una pecha su calero pocharas que policía se una nada más que investigación a gente con datos por en que con el rato de la fiscalía que se van con que con las mejoras trata de usar a tenis caña gobierno si a te caña para que va de usar con fe caña taje a que naca a neo con su orgullo de usar con o capacha mamá na caro con respeto muy caña pero taje con las de usan que pero respeto taje por que vas a negar con caña el gobierno resiste ñane o raquitos o raquitos o raquitos o raquitos o raquitos Turista se dia pahanya pau, tatana rupa unseo, respeta pahanya pau, kipar taika par unrap pahanya pa, gobierno na kapar, ukato ke penu yate kanyana, uk ingkar kita awirista hermano. Ya, wali ke upaha, amnat paski uma karte, sutinista ta el adulto mayor, en acción, en defensa de sus derechos, saraki ujil kuya gran kamsa, ukakis, ya kajila tambia ruskip, tarangin kamisa kila. Yo wali ke humaste, wali ke raki hirata. Na ya chileno pene, na chileno. Ah. Chileno nacido tukata, na boliviar hakasari hoto, wali ke sanicha. Wali ki. Adiós, kunatan wali ni sani wali ki tuwa. Ya, mau kita muita onya di gilata es de kunatsa hichuroha on khtastana hilir taika okinagasti. Boliviano, wali pisi muyo, kata hiwasa sartap nanakak. Ya. Aka idate, uma anchita stahani ya tat kiri boli sani unyuktati. Ya. Nanaka unyap tai. Ya. Nanaka limita sip con Peru, con Chile. Entonces chilenos con lamas a ver, después chorita a ver. Chile con jam trabajir. Después chorita a ver. Cao, ¿no? Waliki, ¿cómo conoces esta calcada anchita abna costa? Aquí está pues, aquí está este derecho. Cumplimiento a derecho dice claro. 20%, ¿no? Cao, ¿ni checa na cansa caña pa 20%? En toda Bolivia tiene que ser, pero Chile no me da respuesta, no sabes, ¿ve? Chile ahorita está ganando como nosotros 1000 bolivianos. Ah, y ahora ¿dónde está para nosotros en Bolivia? Estudiantes, invasiones, dirigentes en mano en Bolivia. Ya, Waliki, allá de aquí para aquí la Tata, Camaro, Skip, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Paulino, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, el Alto Marcana. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Takay ko nung unap na nagahaw kinaka. Si pa es, na nagauchinta na ikap, 75 na ka na ikap. Ukapi, ukapi. Kat kolyesi nyo tanaka naka unyos makap tatay. Ukwa naka hane ko lakap kitot eh. Ano yung pasmat ko lakap kitot eh. Pasmat na peoro usunta ikap kitot. Ay karay, kama. Ya, walik saran tayo yan hilo. Kuya kampi aros kip tarag niya ni kauknis kuya kasutima. Skalo ko kipan. Kaya Sabina. Sabina. Nunga Esperanza, distrito 6. Ay, kuya ka Sabina, mau kita ver kanay este oñan kichiro kona Tsauma on Hutaskta. Nanaka, necesita nuestro derecho. ¿Ya? Derecho, ni joyas, ni asconas, polke, taque, a nene, segura tax, nayakuta de polke, más polke, doctor Hatsaranyuka. Ah. La nene, con un caducín, 50 con Hataskiti. ¿Ya? A veces alquileras pagaña, un mat pagaña, luzat pagaña. ¿Qué con amai paliban? ¿Qué monas haleo? ¿Con asutkit nanakataka? Claro, ¿no? Cha acampis con si utoña ni gilir taika o kinakatak, sino que sa iskawa wainta o kinakatakisa, ¿no? Sumo yukta panyapatak gilir taika o kinakatakisa. Sí, kataki necesita nuestro derecho, tak. ¿Ya? Anchitakis, wawatakis, utanyapaya. Ajá. Ipa wawatakia. Ajá. Ni nanakatak sapaki ikit anchinakatak, wawanakatak, sobrinatak, takaitaki, mayinyaha. Ukapi. Sips. Go. Sasao sapsiu hanir hiu kipan alis no kapsiu taik au giro. Kalina kap sar kap honor. Kat au ki uts na naga munat. Ukar sar hanya takis ukama wawa alis no kup citas pa. Lal, sawi suka tut karaki no? Sip suka pit. Kuna kun hama sanya. Kuna. Kun hama sawi spaha. Sawi. Oga takene suka ro port hanya kili taik au giro. Sa takene suka ro takene. Kingston. Es buenos días, señor periodista. Ajá. Yo me llamo Rosa Condori. ¿Ya? Y nosotros queremos respeto, nuestros ¿ya? derechos. Ajá. Eso sería. ¿Ya? Eso es lo que queremos. Acuro na kan sa hilir tay kau kina kamao kita nyang kacha ta kira kiu hekat asip kara ki may may instituciones familia tay pin si kut kira ki kamsta oyani sa kun kamsa muito oyani. Está que yo calculo que nada te quiera poner esto al respeto o para derecho no cagar tan pocas es con así nada más aquí usarse acá autoridad en acá pasa que es camane o sea ni con eso aquí es que te nada que justo está que cantas cantan vale un cantar que cantas cantar aquí o campeones ya que pilir tai que ukina casa para kio adults mayores que na caja ni ucha macarita que tantisa se u campeón ya se nyen hach ul khe khap que kuna ir la kawina xlurt anya tak sara kio a chekas kiti kuyaka ya khep no naira naira tiempo sumita na kman kase pan o kana kachul khe pa cha per hicha na kaste usuta khe khap kal operat u kama khe khatas khap u kai kuyaka Walay ki kuya kasaran tao ki kanyan yung kama gajuskip tas tayong kuya kanakampis. Yaka kuya kanakasa kan kalakdas para aquí o asap para aquí. A ver, se es viejo cuando se tiene más alegría por el pasado que por el futuro. Sara aquí o a ver, kama kalakdas wina kasu tha kira kita na yaka chakanas ti. Yaka kuya kanakampis gajuskip tar kanyan. Kuya kas kalu aquí para na yaka kiso tima tia. No, Isabel, ¿cómo te has hecho? ¿Cómo te has hecho? ¿Cómo te has hecho? ¿Cómo te has hecho? ¿Cómo te has hecho? ¿Cómo te has hecho? ¿Cómo te has hecho? ¿Cómo te has hecho? ¿Cómo te has hecho? ¿Cómo te has hecho? Capi kuya ka kat ka akun hamsa mo ita intan han cita kun hamasa liki spy mo churro akam masarata sat sat claro como si akuru na kaha hilita igau kina ka mau kita ha unyis mo chata no kas haksut ut kawina kada ki ut ke ake se engaña sira ku kamara ki ani u kana ka khanya pa kite na na karo respita khanya pai kau ka kun hamas e utonya ni wine tawa kana karusa el Alto Marcana. Sina con Aymani Sarta Sivina Campi, Dia Cusista Una Campisa, Gil Cuyacana, Mauquita Istañane. Personas muy vulnerables. De esta forma. De esta manera hemos recibido y hemos acompañado también a los adultos mayores quienes han hecho hoy el desfile, no el desfile, sino una marcha de protesta exigiendo el respeto a sus derechos en la ciudad del Alto.